Bueno, creo que en principio lo que podemos decir de Argentina es que va el gobierno de Alberto Fernández va a asumir en un contexto regional bastante desbalanceado hacia la derecha, y no solo con gobiernos que han llegado vía elecciones, sino también con gobiernos que han llegado, como lo que pasa hoy en Bolivia, vía golpe de Estado. También tenemos el caso de Brasil, donde Bolsonaro llegó en el marco de la proscripción de Lula, y también tenemos el caso de Ecuador, donde Lenín Moreno llegó a la presidencia proponiendo un proyecto y después aliándose con los opositores a ese proyecto. Creo que es un contexto bastante complejo, donde lo que tiene que hacer Alberto Fernández son muchas cosas, yo no se las voy a decir, pero alguna de las cosas es cómo articular distintos actores sociales de peso que sostengan al gobierno en este contexto complicado, tanto a nivel regional como en el contexto económico. Bueno, en Uruguay lo que se pone en juego es la, después de 15 años, la continuidad o no del Frente Amplio. Me parece que ahí una coalición de derecha que incluye el Partido Nacional, el Partido Colorado, que son como los dos partidos tradicionales de Uruguay, van juntos y en principio pintan favoritos para la elección del domingo. Pareciera una agenda contrapuesta al Frente Amplio, algo muy parecido a lo que vimos en la Argentina en el 2015. Y creo que eso ha logrado articular a sectores que no están del todo contentos con el Frente Amplio. Y creo que una de las limitaciones que se encuentran los distintos gobiernos, sea del signo que sea, es que después de, sobre todo los gobiernos de izquierda, es que después de muchos años de estar en la cabeza a la cabeza del Estado, se los identifica como el poder, más allá de que no lo sean. La izquierda siempre, cuando está en el gobierno, tiene varios actores que están en contra, que no lo apoyan incluso aunque esté en la cabeza del gobierno. Y esos actores juegan, y creo que en este caso el Frente Amplio no está logrando ser la primera fuerza política en Uruguay, pero quizás no tiene lo suficiente para ganar las elecciones del domingo. Y bueno, ahí lo que podemos ver es que en Uruguay también habría otro giro a la derecha, vía elecciones. Bueno, y en el marco de la actividad viniste a presentar un libro, una publicación tuya, sos periodista, escritor. ¿Cuál es la idea? ¿Qué mensaje querés dejar cada vez que, en este caso, te presentaste en el marco de la Feria del Libro aquí en Cañuelas? Bueno, en principio muy contento de venir a Cañuelas, al Instituto de Cultura, al Instituto Cultural, perdón. Y me parece que el libro lo que intenta es pensar el poder de los medios. ¿Son tan poderosos? ¿No son tan poderosos? Bueno, la idea es decir que son poderosos, pero que no son omnipotentes, sino que también tienen sus límites. Y la idea es pensarlo a través de distintas entrevistas. Es el libro, es el poder de los medios. Y en ese libro lo que intento es pensar cuál es realmente el poder de los medios y de qué manera pueden servir o no, o funcionan en la batalla política cotidiana. Esa es como la idea, pensar un poco las cuestiones políticas desde los medios de comunicación. No es un libro de medios, no es un libro de política, pero es un libro que intenta pensar que en los medios se juega una cuestión muy importante a nivel político para cualquier proyecto que intente ser exitoso.